pasa, Mr. Morgan Wallen con Post Malone? Mejor dicho, Post Malone con Morgan Wallen, nunca voy a poder. Nunca voy a poder con eso. Es de Posty, es de Posty. Lo acompaña Wallen. Post Malone en Mañanas de la X, 103.9 FM, hermano. Me acosté a las 3 de la mañana haciendo ese reel de Travis Scott, la reseña de Travis Scott, el show del Coliseo Med Plus en el que estuvimos ayer. ¿Opiniones? Muy, muy buen show, muy buen público. Le respondió el público colombiano a Travis. ¡Qué show tan impresionante! Que sí. Como, ¿qué tal esa gente? ¿Qué tal ese, esos 20.000 pubertos que había ayer? Muy Nosotros éramos los más viejos, sí, ¿no? Sí. Me sentí viejo, me sentí ya entrado en años, porque además la energía, la euforia se siente en el ambiente, huele, eso huele. Y somaquecito. Sí, algo. Además que no tenían camiseta la gran mayoría, entonces entregadísimo, sin importar el mañana, era el momento de estar ahí con su artista favorito para muchos. Es aterrador, a mí me... Yo le decía ayer a Andrés que yo siento que así se debió sentir la gente entre los 15 y los 22 años cuando en Estados Unidos cuando salió el trash. Claro. Yo creo que esa era la ese era el mismo vibe, como que esa era, lo que pasa es que el trash nunca fue tan grande, la única diferencia entre Travis y Metallica es que el trash fue grande ya cuando se caspió, ¿no? Cuando salió Enter Sandman Oye, estaba lleno, ¿no? Había 25.000 personas ayer en ese chuzo. Yo la verdad, genuinamente no pensé que este público iba a ser o se iba a comparar con públicos que vimos en videos y ¡wow! Sí, claro, no, es la misma sensación, sí. Es el tipo genera la misma reacción en su público en todas partes. Y ayer pidió... específicamente, esa es una cosa que me llamó la atención, porque yo creo que él hace lo mismo en todas partes. Ajá. Lo del público. El hombre manda a pagar el aire acondicionado del lugar. Ah, sí. Uy, qué calor. Calentura, te digo. O sea, era el infierno abajo. Alejandro, tuvo la oportunidad de bajar. Sí, eso era un caldero. ¿Te quitaste la camiseta? Di que sí. No, yo no, yo. Hombre, qué vaina, qué pérdida tan grande. Yo ya no tengo con qué irte y esa vaina... ¿De qué estás hablando? Ayer compartiste la historia. No, a estas alturas de la vida, ¿cómo voy a poner a quitarme la camiseta delante de un montón de veinteañeros? Qué lindo sería. No. Mucha gente. Sí, muy pero bien. Si tuve... Mucho no tengo muchos oyentes veinteañeros ni seguidores veinteañeros, pero los poquitos que salieron de allá con vida... me contaron ayer que salieron muy pecuecuditos. No, pues claro. Qué susto la deshidratación, te digo. Sí, claro. Eso es como, pero eso lo piensa uno ya cucho. A estas alturas. Sí, sí, yo sí, hubo un momento que pensé, bueno, ¿cuántos desmayados habría habido hoy acá? Porque es que todo el mundo estaba muy fiebre. Travis Scott en el Coliseo Med Plus, qué buen show se hizo Travis Scott. Me contaban ayer los amigos del Coliseo Med Plus que uno de los shows más grandes que se han hecho este año en el Coliseo, que la cantidad de tractomulas y de equipos que llegaron ayer al Coliseo es el montaje, impresionante, claro. Que el montaje, no, es que la pirotecnia de ese show, las luces, ¿qué tal las luces de eso? Yo nunca había visto pues un concierto así, con ese nivel de efectos. Había fuego, había cámaras de pirotecnia arriba en los techos, había láseres por todo el recinto y por supuesto una pasarela que llegaba un poquito más allá de la mitad de la platea, en donde la conexión con el artista es mucho más cercana. Inclusive les contaba más temprano que tuvo la oportunidad, que no sé si, yo creo que también lo hacen en todas partes, y es subir a cinco entregados fans, que no creo que sea nada planeado, Alejo, porque los escogía a dedo, ¿no? Como del público, y venga para acá, y cantó 4 o 3 canciones con ellos. Pareció muy bonito eso. Sí, el tipo no puede escoger antes a la gente, porque yo creo que la sensación que genera la espontaneidad de ser escogido por el mismo Travis Scott... Sí. Agrega mucho al show, ¿no? Sí, claro. Y él controla. Se oía bien, el sonido chévere. Pues Andrés decía ayer que le pareció que es raro el sonido. A mí es que me parece que ese tipo siempre ha sonado así. Yo he visto, esta es la tercera vez que yo veo a Travis Scott. Ok, bueno, sí, esta es, y es la mejor. Okay. Ah, qué bueno. Este es el mejor show que yo le he visto a Travis Scott. No le había visto un show tan bueno como este. Ahora, hay otra cosa que me llamó mucho la atención y esto tiene mucho que ver con lo aprendido en su festival Astro World, donde murieron más de 10 personas, o no sé si 11 personas o 10 personas, pero sí, donde fallecieron 10 personas, y es la cantidad de seguridad que hay. Claro. Okay, claro, no toca. O sea, el nivel de escoltas, el nivel de gente alrededor de esa pasarela por donde el tipo se paseó ayer durante 2 horas en el Coliseo Med Plus, nunca la había visto en ningún otro show. O sea, ¿cuánta gente había alrededor de esa pasarela? ¿Cuántos gorilas había por ahí? No sé. Había por ahí unos que, unos 30, 40. Yo creo que más. Yo creo que más de 50, porque era un cordón humano de personas que bordeando. Por toda la pasarela. Uno a veces ve seguridad y hay como una distancia entre persona y persona, como de unos 10 metros. Aquí estaban pegaditos, formando una muralla humana para cualquier cosa, por si cualquier cosa pasaba. Sí, claro, eso muy bien vigilado, muy vigilado. Yo creo que ahí está lo que tú mencionabas de la deshidratación. Porque yo creo que esa gente está ahí no solamente para evitar que cualquier loquito por ahí o loquita se suba a cantar con Travis sin la autorización y se le vuelva eso un desorden, un caos total, sino también para vigilar a la gente ahí, ¿no? Sí, sí, claro, estar pendientes. Ajá. Porque sí, la euforia era bien grande y se armaba una especie de pogo, de mosh, que le llaman en el metal, pues, en el rock, donde Travis mismo pedía que formaran los círculos y cuando arrancaba la canción, esto era impresionante. Bengalas, había un par de bengalas también por ahí, no sé si eso era controlado, parte del show o no. Lo cierto es que la sacaron y era como ver un río humano de gente, pues, bailando, cantando, saltando y, por supuesto, gritando. Estas son Mañanas de la X, esta es nuestra reseña de Travis Scott allá en el Coliseo Med Plus. Increíble concierto, uno de los mejores que se han hecho en 2024. Y cuando regresemos, hablaremos de Cordillera un poco aquí en 103.9 FM. Ahí estaba Lil Nas X en Mañanas de la X. Quiero comentarle a la audiencia, respetable audiencia, querida audiencia, emocionante audiencia, amable audiencia, hermosa audiencia, que tenemos ahí un inconveniente con la luz en la señal de radio de la X Más Música, por si de pronto experimentan alguna falla en la calidad del sonido en su señal en FM, téngannos un poquito de paciencia, pero okay. Pues desde ayer estamos experimentando unos bajones de luz en transmisores. Un abrazo para la gente en transmisores. Gracias por haber estado ayer pendiente durante todo el día de la emisora. Gracias a David de Técnica por estar ahí sorteando los inconvenientes y a todo el equipo que está siempre detrás de sus servidores, que estamos aquí al aire. Entonces, sí, hay un tema como de energía que hemos estado intentando, repito, sortear desde el día de ayer. Y por eso de pronto van a escuchar un poco arenosa la señal o un poco gangosa la voz de los tres. Entonces esperamos que eso se vaya solucionando, no es nada grave, espero. Y es pues temas de radio que pasa. Muchísimas gracias de todas maneras por la paciencia, por la comprensión. Un abrazo enorme, feliz mañana. Bueno, Cordillera, ¿cómo le fue a usted, Andrés? Pues, no le fue. No me fue, no. Usted no fue, perdón, el sábado. No, tampoco. No, ¿no fue a Cordillera ninguno de los dos días? No fui. Esta vez él escogió su batalla. Me voy a guardar para Travis, es lo único que quiero batalla. Ver. Qué sabio eres, escogiste sí, la batalla. Sí, no, la verdad este año no pude acompañar el festival, pero sí vi bien. Que faltamos Dayana y yo, y usted, porque fue todo el mundo. El mundo. Todo el mundo, lo de Juan Luis Guerra fue la locura. Videos desde lejos. Desde la 68. Mucha gente. Mucha gente. Hay que recordar que el festival también se transmitió para las personas que no podían ir, pero bien, vi a la gente contenta. Entonces, chévere por ese lado. Así la primera vez que el sábado se vendía, no sé si ayer también, pero la primera vez que el festival estaba completamente sold out. Bueno, muy bien. Escuchemos a Olivia Rodrigo con esto que se llama Obsessed en las mañanas de la X. Hacer y su encén, mañanas de la X103.9 FM. Bueno, pues entonces no fuimos a Cordillera, fuimos los únicos que no fuimos a Cordillera. Sí, no, pero pasaron, bueno, se vio la organización, los videos bonitos, la gente feliz, cantando, bailando, entregada a la música. Gran festival. Sí, muy bien, está bien. Muy bien, y sigue siendo un acierto donde se hace. Sí, bastante. Ya. Gran acierto, muy bien, felicitaciones. Bueno, al que no le fue muy bien el fin de semana fue a Nicky Jam. No, eso fue muy gracioso, por todo lado. Primero porque el hombre decidió apoyar a Donald Trump, pero antes que él lo presentara a Trump en medio de su trompetismo, pues habló de Nicky Jam pensando que era una chica. Esto fue lo que dijo. Latin music superstar Nicky Jam. You know Nicky? She's hot. Where's Nicky? She's hot. Where's Nicky? Thank you, Nicky. Great to be having you here. Oh. Now you have to get. Oh, look. Es un hombre. Es un hombre. Ay, Dios mío. No, esto es mucha payasada, hermano. Nicky Jam. Y por otro lado, los señores de Maná, ellos estuvieron juntos en una colaboración. Sí. Hace un tiempito, y después de que Nicky Jam pues dijera que apoyaba a Trump, pues los señores de Maná también compartieron a través de sus redes sociales que ellos no trabajan con racistas y eliminaron su canción con Nicky Jam. Uh-huh. Era la versión. ¿Qué sobreactuados los Maná? No. Bastante sobreactuados. Sí, ¿tú crees? ¿Qué necesidad? Durante los últimos 30 años, Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, ajá, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de pies a cabeza de todas las plataformas digitales. Esta colaboración salió en el 2016. Nunca debió haber salido. Exactamente, para empezar. Sí. Para empezar, que es una de las cosas más perversas que ha producido el rock en español. Y encima de eso le meten un reggaetonero. No, es que no. Yo creo que dijeron, ¿por qué no bajaron la otra? Bajen todo. No sean así. No dejen mentira, solamente. No, yo sé que hay gente que le encanta. Yo los amo, yo siempre los defiendo. Sí, yo sé que hay gente que los ama, pero qué sobreactuados. No, tal vez vieron la oportunidad de eliminar la canción. Yo creo que vieron la oportunidad de hacerse bullita. Eso puede ser. ¿Esto es cierto? Claro, eso es puras ganas de necesidad de figurar y está bien. Sí, puras ganas de montarse en el bus de... De la victoria. Sí. Necesitaban unos alcances para esta semana y exacto. Ahí está. No sé, el social media manager necesitaba presentar unos números importantes que no tenía. Exacto. Y dijeron, uy, aquí está, perfecto. Esta no mentiras, más allá de eso... Seguramente fue genuino, ay, pero me parece una cosa como tan... Yo siento que sí tan puede ser... innecesaria. Que es genuino por la misma trayectoria de Maná, que no, siento que no necesita muchas cosas que tal vez sí se podría entre necesitar. Ellas, decir eso. Entonces, tal vez sí reaccionaron frente al tema y no quieren que los relacionen con absolutamente nada que tenga que ver con Trump. Y no los van a relacionar, porque es que a nadie le importa la versión de pies a cabeza con Nicky Jam, es que en serio es como... Nicky Mi Jam. Exacto, nunca... Sí, Nicky Mi Jam. Yo creo que Trump pensaba que era Nicky Mi Jam. Yo creo que él estaba pensando en Nicki Minaj o algo así, sí. todo mal. No tiene ni idea, y el hombre siguió siendo noticia porque a través de su red social también se puso a decir que odiaba a Taylor Swift. Sí. Y empezaron a salir personas, artistas, por ahí estuvo cantantes diciendo que ellos sí amaban a Taylor. Pues aprovecharon también. Sí, todo el mundo se monta en un escándalo. Nadie. se puede quedar callado, porque es que hoy en día, si usted no tiene una opinión en redes sociales, aparentemente no tiene una opinión de nada y no es visible de ninguna manera. Y es todo lo que está pasando, es como montémonos en este bonche o montémonos en el próximo bonche, pero nada está relacionado con música, ¿no? Sí. O sea, la música es lo que menos importa en estos momentos cuando de promover artistas se trata. Si es necesario tener una polémica o una situación, pues que mire, ponga a hablar. Lo de Capo, es que a mí lo de Capo me parece asombroso. Es que Capo lleva remando 2-3 años. Sí, y hasta ahora explotó. Y se armó el bonche de la chica Isabela con Belecito. Uy, este fin de semana. Enorme esa canción. Este fin de semana, duro, pero sin piedad contra Isabela. ¿Ah, sí? La reventé, pero así, a los dos. Porque tengo entendido que el día del cumpleaños de, tú le dices Belecito. Del hijo de Belecito, se puso a compartir fotos con el hombre. ¿Con Bele? Sí. Pues no sé, es que yo voy a darle follow inmediatamente. Yo no. Elimina a esa gente de tu vida. Qué Lina. Buen chisme de Ana. Con mucho gusto. No, y para iniciar semana, importante estar así al tanto. Que era ese nivel de maldad que la gente no entendía. Es una cosa seria, te digo. ¿Maldad? Sí, y sí. ¿Tú crees que es Isabela? Mala. Sí. Los dos son dos de lo peorcito. Pero bueno, volviendo a Capo. Ah, exacto. Capo tenía esa canción, Onana. Y pues ella estaba ahí. Pero no fue sino hasta cuando estalló el escándalo este de la infidelidad de BL con Isabela. Y que Isabela salió a bailar esa canción, que la canción se pegó, Andrés. Claro, ahí está. ¿Sí o no? Sí. Eso es un movimiento planeado, estratégico y que es lo que en este momento impulsa las canciones. Ah, bueno, pero venga, yo no sé si sea estratégico o planeado, no sé si eso haya sucedido de esa manera. Yo creo que, pues no sé, porque ella como que ha sido bailarina en algunos videos, creo que en todo caso, bueno, y ahorita está súper de moda con otra nueva canción, ¿no? Que se llama Uguayé. ¿Y eso es de Capo también? Video? Sí, claro, eso es de Capo. Ok. Que sale con la mamá y todo ese rollo. Es asombroso. Entonces, volvemos al tema. ¿Dónde está la música, amigues? No está, ¿dónde está Alejandro, no está. Bueno, Donald Trump dice odia a Taylor Swift. Hay centenares de miles de personas cancelando a Taylor Swift. Sí. Es que el poder que tú tienes también, la influencia. Hablando de eso, James. Eso ya hablaremos en instantes para que vean lo que estamos diciendo. Uy. Que ni siquiera una banda del montón como Jane's Addiction puede escaparse a la fascinación y el morbo de la gente en redes sociales a la hora de hacer noticias en instantes aquí en Mañanas de la X 103.9. Feels like I'm falling in love. Bueno, volvemos a las Mañanas de la X hablando de los escándalos que nos acompañaron en las noticias de música este fin de semana. Trump diciendo que odia a Taylor Swift. El otro escándalo que cuenta Dirty Diana y que se aleja de nuestros gustos puntuales, personales, musicales, que es el de Isabela Belecito y cómo alimenta la popularidad de las canciones de Capo, quien está pegadísimo. Okay. El otro escandalito del que estábamos hablando, ¿cuál era? El de Jane's Addiction. Y el de Juana's Addiction, que peló el cobre Mr. Perry con toda, ¿no? Ese sí que peló el cobre mal. Salió la esposa a hablar. Ellos igual ofrecieron disculpas a través de sus redes sociales, cancelaron el show que seguía por obvias razones, y la esposa de Perry salió a decir que lo que pasó es que el sonido estaba muy fuerte y entonces Perry se empezó a descomponer, que él tiene un tema en el oído y que le dio tinnitus y que ya había mucha tensión entre ellos, la dinámica estaba encendida, él estaba on fire y se sintió tan frustrado que cuando se volteó, porque no se oía, supuestamente dice ella, que todo estaba muy duro menos su voz, entonces cuando se voltea y ve a a su compañero. A Dave Navarro. Ahí es cuando se va muy lejos. Dave Navarro es guitarrista de Jane's Addiction desde el comienzo. Sí, y ellos pues habían anunciado esta gira de regreso. Él antes muy quieto, te digo, porque Dave Navarro es además... fue además guitarrista de los Red Hot Chili Peppers cuando se fue por primera vez John Frusciante. Sí, señor. Entonces, tan pronto termina eso, se lo llevan a Perry. Él seguía enloquecido, dice que perdió todo sentido de todo. Él se calmó, se derrumbó y empezó a llorar. Eso es lo que dice. Pues sí, tuvo una especie de burnout ahí. Yo siento que fuentes, estaba mal viajado. Yo sí, claro, estaba en una periquisa ahí, sí, toda miedosa. Yo sí siento que estaba muy Mire, llevado. Mire, eso es drogas, eso es alcohol, sí. Eso es narcisismo. Sí. Perry es un tipo que no genera ningún tipo de amabilidad cuando uno no lo conoce. Es un tipo que está lleno de sí mismo, como dicen los gringos. Full of himself. ¿No es chévere? No, cero chévere. Pues ¿cómo ese le vas personaje a pegar? Nunca ha sido chévere. Mire, yo tuve la oportunidad de conocer a ese señor en 2014, ¿dónde? 2015, okay. Y ese tipo no es chévere. Ahora, es el fundador de Lollapalooza. Uh-huh. Es un tipo que está forrado en la plata. No, es un tipo que le ha robado las ideas a sus colaboradores más cercanos. En esta emisora contamos hace un año el cuento de la portada de Ritual de lo Habitual, de cómo una exnovia le construyó y le diseñó esa portada y nunca le han pagado un peso por eso. Hemos hablado aquí de cómo se ha referido a Latinoamérica cuando empezaron a hacerse los Lollapaloozas en Sudamérica y cuando se iba a hacer uno aquí en Bogotá, que decía que lo mejor de Latinoamérica es la cantidad de plata que hay. Claro. Mire, no defendamos ídolos de rock. No es necesario. No defendamos ídolos de rock. No defendamos a un tipo como Perry Farrell. Y sobre todo, como decía Diana, después de ver la reacción de Dave Navarro, que lo pudo haber cogido a golpes. El bajista le pegó. A guitarrazos. El bajista lo dobló y que le dio tres golpazos en la barriga. Así pum, pues pum, es pum, que... para dejarlo quieto porque estaba enloquecido. Y como dice Diana, mire, eso es un tema de drogas y de alcohol. Eso no es un tema de que, ay, están muy cansados. Es que la tensión. Además de eso, mis fuentes en los Estados Unidos, en el entretenimiento, me dicen que la razón por la cual la señora fue la que salió a hablar y no él, es porque ella es parte de ese problema y es la que los maneja. Y me decían este fin de semana, mire, si a usted le cae mal Perry Farrell, no quiere conocer a la señora. No, pues me imagino. Uy, qué difícil, uy, qué densitud, claro, claro. Esa es la esposa / manager y dicen que es intratable. Pues tiene que ser, lo único que compartió F. Navarro fue una foto de él diciendo good night, no más. Entonces también se empieza a especular que después de esto, a menos que se hayan vendido más fechas o tengan algo contractual... Ellos emitieron una disculpa pública, sí, ¿no? Sí, señor. Que por lo mismo cancelaban el show siguiente. Oh, okay. Y yo creo que eso se va a acabar. Y cancelan su carrera, exacto. Yo siento que con esto, si esta Good Night de Navarro es tal vez como lo tomamos, el hombre se baja de ahí. Ahora, eso no quiere decir que nos deje de gustar Jane's Addiction. Seguiremos oyendo Jane's Addiction. Así sea, en mi opinión, como lo decía antes de que habláramos de este tema, una banda del montón de rock alternativo a Dirty. No, tampoco, no le digas así Dirty, a la banda. Es una banda de muchas. ¿Me vas a decir que no? No, pero ahí se ve un poquito más arriba. Del montón no tanto. Es una banda de esas del montón que nos gustaban a nosotros en los 90, Dirty. No, acéptalo. Ellos son ricos de oír. Nos gustan. Sí, pues hay dos, tres canciones que nos gustan. Buenas, Adicción. Nos gusta, por ejemplo, Being Caught Stealing, ya la hemos puesto. La otra vez me regañaron por haberla puesto. ¿Ah, sí? Sí, claro. Me regañaron durísimo por haber puesto Being Caught Stealing y por mostrarle a la Dirty cómo se cantaba, porque además hay evidencia, porque Catalina Blanco grabó, ¿verdad? Nos filmó. Claro. Pero, por ejemplo, a mí me gusta Jane Says. Es divina la versión en vivo. ¿Tú te acuerdas que ellos hicieron una versión en vivo que traía estos instrumentos de percusión? Sí. Lindo. Hay una, la versión de esa canción en vivo es muy bella. Es otro caso más de bandas chéveres con integrantes problemáticos. Problema. Sí, y yo creo que siempre, ¿no? ¿Todos? Es decir, no, a mí no me cae muy bien Perry Farrell, como ustedes ya se han dado cuenta. Pero eso no quiere decir que no hayan sido una banda con mucha influencia sobre tus hijos que tú tienes. Es... Completamente. Bueno, vamos a poner Jane's Addiction, pues. Está porque bien, sí. Porque coyuntura. ¿Qué tenemos? ¿Usted tiene algo por ahí? A ver, le digo. Pongamos Jane's Addiction, pues ya se van a acabar. Ay, bueno, sí, no tengo nada que decir al respecto. Sí, es muy probable. ¿Qué le vamos a hacer? Además que yo siento que Dave Navarro no está para esas vainas. O sea, siento que ya lleva tanto tiempo y tanta vida que, ay, no, suerte. Tiene además Dirty uno de los six packs más importantes de la historia del rock, ¿no? Dave Navarro. Y te va a decir, va a sonar terrible, pero como se ve en medio de ese video de la pelea de ellos dos, es como... ¡Qué rico Navarro! O sea, es como... Ay, Ana, no puede ser que te hayas morboseado a Dave Navarro mientras Perry Farrell le estaba pegando. No, es que como se paró y no se dejó, o sea, digamos, no se dejó provocar. Sí, no cayó ahí. Sino que muy firme él con él, muy chévere. Bueno, pues aquí están los Jane's Addiction con Jane's Addiction.